Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Hoy está soleadito, está bonito el día. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, con un cielo mayormente soleado. Y aunque no lo crean, el día de hoy se espera un poco de llovizna. Y esto será a partir de la 1, de 1 a 3 de la tarde. Ni parece, porque está muy bonito el sol. Pero ya viendo ahí el cielo, sí está gris. Fíjense, en una parte sí está gris, terroso. Así se ve como si tuviera tierra. Entonces quiere decir que si ahorita que se pase alguna nubecita por ahí, sí hay probabilidad de un 58% que caigan chubascos ligeros de lluvia. Y también se esperan vientos un poquito fuertes a partir de las 12 del mediodía. Entonces este viento va a mover rápido estas nubes y va a ocasionar pues que haga ese cambio para que se dé esta precipitación. Recuerden que la lluvia va a ser de 1 a 3 de la tarde, ¿ok? Para el día de mañana, bueno, ahorita se registra un viento de 12 millas por hora, una humedad de un 40% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 44, con cielos nubladitos. Para el próximo viernes 7 de febrero se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 33, con probabilidad de chubascos, y esto sería por la tarde, el viernes de 3 en adelante, nos está diciendo. Creo que está toda la noche. Y por el próximo sábado 8 de febrero se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 9 de febrero se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 24, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita.

9:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Recibirás noticias y respuestas favorables en trámites y acuerdos. Es un buen día para solucionar diferencias de comunicación. Para el signo de Tauro, la luna en tu signo te impulsa a cambios y transformaciones. Venus favorece el amor, el trabajo y las finanzas. Géminis, tienes el poder de ayudar a otros. Júpiter te impulsa a nuevos proyectos personales y profesionales con éxito asegurado. Cáncer, se avecinan cambios positivos en tu economía y oportunidades en el trabajo y el amor. Día lleno de sorpresas y de reconocimientos. Para el signo de Leo, Recibirás noticias importantes en el ámbito personal y financiero, se presentan sorpresas en casa y planes de viaje con seres queridos. Virgo, es momento de actuar sin dudas, tu creatividad está en su mejor momento, así que anota tus ideas para proyectos futuros y exitosos. Libra, un asunto estancado por fin avanza, se presentan oportunidades y transformaciones que también beneficiarán a personas cercanas. Escorpión, tu carisma y magnetismo están al máximo, usa este influjo para concretar acuerdos, contratos y fortalecer relaciones. Sagitario, lo que pienses y desees puede hacerse realidad, se avecinan cambios positivos en tu economía y mucho trabajo bien recompensado. Capricornio, concéntrate en lo importante, hoy podrías asistir a una reunión clave donde conocerás personas influyentes para tu futuro. Acuario, es el momento de comunicar y negociar, recibirás buenas noticias familiares y un asunto detenido comenzará a avanzar. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Cambios en casa, trabajo y relaciones están a tu favor, un reencuentro sentimental es posible y todo fluirá con éxito. De la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I'm

lie, say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de un robot de compañía con inteligencia artificial de ChatGPT que podría ser la solución para las personas que se sienten solas. OpenAI, la empresa detrás del ChatGPT, ha solicitado el registro de un dispositivo ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, lo que sugiere que podría estar desarrollando un robot humanoide con funciones de comunicación y aprendizaje. Aunque la compañía no ha revelado detalles concretos, la solicitud describe un robot programable diseñado para asistir y entretener a las personas. Y esto refuerza la idea de que la inteligencia artificial de OpenAI no solo se limitará a aplicaciones digitales, sino que también podría integrarse en dispositivos físicos. OpenAI y Figure, la alianza que impulsa la robótica humanoide. OpenAI ya colabora con la empresa de robótica Figure para desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial aplicados a robots humanoides. El resultado de esta colaboración es Figure 01, que es un robot capaz de comunicarse con humanos y razonar sobre su entorno. En un video publicado por la empresa, una persona le preguntó a Figure 1 qué veía en la mesa. Y la respuesta del robot fue sorprendentemente precisa. Veo una manzana roja en un plato en el centro de la mesa, una rejilla para el secado con tazas. ¡Wow! Y bueno, este tipo de interacciones muestran el avance de la capacidad de percepción e interpretación del entorno por parte de los robots, acercándose cada vez más a una inteligencia artificial funcional en la vida cotidiana. Al parecer podría ser un rival para Optimus, que es el robot humanoide de Tesla. El proyecto de OpenAI recuerda a Optimus, el robot humanoide de Tesla. Y Elon Musk ha promocionado a Optimus como un futuro asistente doméstico y laboral, capaz de realizar tareas como recoger paquetes regar plantas, jugar juegos de mesa y ayudar con la limpieza. También Elon Musk ha mencionado que el robot podría tener un costo de $20,000 y $30,000, con la expectativa de que su precio baje con el tiempo para hacerlo accesible a más personas. Y este tipo de desarrollos plantea una pregunta clave: ¿se convertirán los robots humanoides en asistentes comunes en los hogares y lugares de trabajo? Según detalla Infobae, además de Figure One y Optimus, existen otros proyectos destacados en la robótica humanoide. Está Ameca, que es conocido por sus expresiones faciales realistas y su capacidad para interactuar con humanos de forma natural. Está también Atlas, que es un diseño, está diseñado para la movilidad avanzada. Puede correr, saltar y realizar movimientos acrobáticos. Está Sofía, que es uno de los robots más mediáticos, famoso por mantener conversaciones y por su diseño expresivo. Entonces, pues ahí está, el desarrollo de los robots humanoides avanza rápidamente y el interés de OpenAI en este campo sugiere que la inteligencia artificial aplicada a dispositivos físicos será una de las grandes innovaciones en los próximos años. Y bueno, en otra información, la ciencia revela dónde se sienten realmente las emociones en el cuerpo. ¿Tú te has preguntado esto? ¿Dónde se sienten? Bueno, pues la alegría te invade por completo, el miedo se concentra en el pecho y la tristeza puede hacer que no sientas nada. Un nuevo estudio ha trazado un mapa corporal de 14 emociones y ha comparado cómo se sentían en la antigüedad. Los resultados revelan diferencias sorprendentes entre el pasado y el presente. Cuando sientes amor o felicidad, ¿dónde lo notas? Un equipo de investigadores decidió responder esa pregunta creando un mapa corporal de las emociones, y para ello pidieron a los participantes que imaginaran diferentes emociones y luego pintaran en un dibujo humanoide las zonas donde sentían más activación o desactivación en su cuerpo, y al unir los resultados de todas las personas descubrieron patrones corporales comunes con cada emoción. Alegría y amor activan casi todo el cuerpo. Miedo se siente con fuerza en el pecho, donde se activa la respuesta de lucha o huida. Ira se concentra en los brazos y manos, como si el cuerpo se preparara para reaccionar. Tristeza y depresión provocan una sensación de vacío y falta de energía en el cuerpo, especialmente en la cabeza y en las extremidades. Qué interesante, ¿no? Y bueno, estos mapas fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Science en el 2013, pero recientemente los investigadores decidieron dar un paso más allá, comparar los contextos antiguos para ver si las emociones siempre se han sentido igual. Entonces, wow, estoy viendo aquí una imagen por colores de personas, o bueno, de imágenes de cuerpos, de cómo se manifiestan las emociones, ¿no? La tristeza, cuando te causa sorpresa, cuando una persona está neutral, cuando está feliz, se da cuenta que casi todo el cuerpo está entre rojo y amarillo, ¿no? Y cuando está depresión, está casi todo negro y una parte desde la cintura hacia arriba en color rojo. Cuando tienes miedo, es en la espalda, parecer. O bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero se siente más en el pecho. Y la ira es del pecho, los brazos y la cabeza. Y la ansiedad se siente en el pecho. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y el amor viene desde los muslos, más o menos arriba de las rodillas, hasta todo arriba. Y bueno, para descubrirlo, un equipo de científicos analizó 1,000,000 de palabras de textos mesopotámicos escritos entre el 934 y 612 a.C. y estos documentos describían cómo las personas de la época sentían sus emociones en el cuerpo. Los resultados fueron sorprendentes. Algunas emociones coinciden con las sensaciones modernas, pero otras eran muy distintas. Felicidad en la antigüedad se asociaba con el hígado, mientras que hoy se siente en todo el cuerpo. Ira, los mesopotámicos la vinculaban con los pies, mientras que ahora se siente en los brazos y en las manos. El amor, en el pasado se concentraba en el hígado, el corazón y las rodillas, y hoy se percibe en todo el cuerpo. Y estos hallazgos fueron publicados en la revista Science en diciembre y sugieren que, aunque las emociones son universales, nuestra percepción física de ellas ha cambiado con el tiempo. Y los investigadores creen que los cambios en la percepción emocional podrían deberse a factores culturales y lingüísticos. Las antiguas descripciones provienen de textos escritos, mientras que los mapas modernos se basan en experiencias reportadas directamente por las personas. Y es posible que en el pasado pues se usaran ciertas metáforas para describir las emociones, mientras hoy simplemente pues nos enfocamos en cómo las sentimos físicamente. Aún así, queda una pregunta por responder. ¿Las emociones siempre se han sentido en las mismas partes del cuerpo o han evolucionado? Bueno, pues la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva, pero este estudio abre la puerta a entender mejor cómo las emociones afectan a nuestro cuerpo y cómo podrían seguir cambiando en el futuro. Interesante, ¿no? Voy a tomarle una foto a esto, a esta imagen, para que después se las pueda compartir en la página de la radio, ¿ok? Para que no se me vaya a olvidar cuando vea esta imagen en mi celular. Ah, tengo que escribir algo de esto. Bueno, y con esto vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tiene que ver en dos cartones, tome tequila montones, y un amigo no ha llegado. Yo fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y un amigo no ha llegado. Destrucé corazones y el olvido no ha llegado. Que olvido tanta esta luz, parece que viene un burro. Que olvido tan desgraciado. Esto sí que huele.

10:32 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de cómo la nutrición puede mejorar tu estado de ánimo. Nuestra alimentación es mucho más que un acto de nutrición, es un reflejo de nuestro estado emocional. La comida puede ser nuestra aliada o puede ser nuestra enemiga, dependiendo de cómo la utilicemos. Y cuando estamos estresados, solemos buscar alimentos que nos proporcionen una sensación de calma momentánea, como los dulces o los alimentos salados. Y comprender esta conexión es fundamental para tomar decisiones alimentarias más conscientes y saludables. Y bueno, vamos a ver cuáles son los hábitos alimentarios que pueden afectar negativamente nuestro estado de ánimo. Y bueno, pues eliminar los grupos enteros de alimentos de su dieta, ya que cada grupo de alimentos ofrece diferentes nutrientes. No comer lo suficiente, ya que esto restringe automáticamente el acceso pues a los nutrientes, ¿no? No comer con suficiente frecuencia. Al pasar largos periodos de tiempo sin comer, puede reducir el nivel de azúcar en la sangre, los niveles de energía y la concentración, y eso afecta negativamente a las hormonas y puede ponernos de mal humor. Probablemente pues todos los han experimentado, ¿verdad? Esta parte. Y también la falta de variedad en la dieta, que restringe la ingesta de vitaminas y minerales esenciales. Pensemos en los comedores exigentes o en aquellos que comen principalmente las mismas cosas una y otra vez, ¿no? Consumir demasiados alimentos procesados que tienden a ser altamente inflamatorios debido a los químicos, conservantes y grasas nocivas que contienen. La investigación ha vinculado estrechamente la inflamación con los trastornos del estado de ánimo, y las personas que padecen estos trastornos tienden a consumir una dieta con mayor contenido de alimentos proinflamatorios. También el no consumir suficiente fibra, que influye en la salud intestinal. Hay investigaciones en desarrollo sobre el eje intestino-cerebro, que es el vínculo entre la influencia de las bacterias intestinales en el sistema nervioso central, incluido el cerebro. Entonces, como reza el dicho, pues somos lo que comemos, ¿no? Y la comida influye directamente en nuestro estado de ánimo. Y si bien los suplementos pueden complementar una dieta equilibrada, es fundamental priorizar los alimentos naturales. Cada organismo es único, por lo que pues se recomienda consultar con un profesional de la salud para diseñar un plan nutricional personalizado que se adapte a sus necesidades y que te ayude a sentirte mejor. La comida puede ser nuestro mejor aliado para sentirnos bien. Así como ciertos alimentos pueden fortalecer nuestro cuerpo, también pueden nutrir nuestra mente y mejorar nuestro estado de ánimo. Es como tener una farmacia natural a nuestro alcance. Y aunque una dieta saludable no reemplaza los tratamientos médicos, puede ser un complemento valioso para manejar el estrés y las emociones. Así que pues ya sabemos, ¿no? Si queremos darle un giro positivo a nuestra vida, hay que pues comer sanamente, incorporar pequeños cambios en nuestra alimentación, y también pues ahí al momento de hacer estos cambios vamos a descubrir cómo la nutrición puede transformar nuestro bienestar. Sinceramente, yo desde que hice cambios en el 2020, que fueron casi forzados porque me había enfermado la bacteria, que ustedes ya todos saben, pues la verdad es que hay un parte de aguas, ¿no? Una Janet antes de eso y una Janet después. Y después de que hice todos esos cambios alimenticios, sinceramente es como si hubieran, no sé, quitado la batería que estaba fallando de Janet y le hubieran puesto una nueva batería con más energía, que dormía mejor, bla, bla, bla, sentía mejor, se siente mejor, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la nutrición sí puede mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra energía, nuestra forma de dormir, o sea, todo. Así que no duden en investigar ustedes mismos, sobre todo pues por los alimentos que tal vez no les gustan, pero traten de cambiarlos por algunos que les guste y que sean saludables para ustedes, ¿ok?